¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Alex Castellano en Paradigma Radio. Y un buen equipo de gente en Paradigma Radio. Ángel Rubio, JJ, Samuel Arco, Miguel Ángel Aguilera. Pues buen equipo, ¿eh? Un equipazo, ¿eh? Esto de primer plano, esto de Champions League, digamos, ¿no? Champions League. Total, vamos. ¿Hace cuánto tiempo no ves el mar, tú? Pues... tiempo, ¿eh? Hace mucho. ¿No te gusta? Sí, me gusta mucho el mar. La playa menos, pero el mar me encanta. Sobre todo en montaña me gusta mucho, sí, el mar. ¿Y en la playa por qué no? El sol, la arena. Son muy engorrosos, ¿no? Me gusta más la playa de montaña. ¿Y si te pones para cubrir la piel? No. ¿La cremita después? Eso no. Te quedas con una croqueta. Playa de montaña. Te quedas siempre con una croqueta, ¿no? Más o menos. Nunca me he puesto así, pero bueno. No me lo quiero imaginar. Ay, el mar. ¿Cuántas cosas nos inspira el mar, no? En viajar. El mar, la mar. Ir lejos. Mar. Ir al horizonte, horizonte. Bueno, pues vamos a continuar. Tenemos más invitados. Usted sabe que le acompañamos hasta la una del mediodía y siempre con muchos invitados que tienen muchas cosas que contarnos, y de eso se trata el programa, de que usted, si tiene algo que contar, venga a vernos. Estamos aquí en la calle María Cristina, número 1. Si se anima un día, pues visítenos y así nos conocemos, si le parece bien, ¿vale? ¿Quién es nuestro siguiente invitado, Inés? Pues mira, ahora contamos con Antonio de la Rosa. Es presidente de la Asociación Vecinal Guadalquivir del Campo de la Verdad, presidente también a la vez del Consejo de Distrito Sur. Buenos días, Antonio, ¿qué tal? ¿Que está resfriado también? Bueno, un poco. ¿No? Es que viene un poco desabrigado, habrás dejado el abrigo fuera, ¿no? El abrigo fuera, porque claro. Porque hace un frío que pela. No, se me ha olvidado la gorra. ¡Ay, la gorra! De la gorra que corra. Vaya. ¿De qué vamos a conversar con él, Inés? Ilústranos, pues mira, un poquito. Vamos a hablar un poquito de la VARE y el DEBE, ¿no? Sí. En cuanto a las actuaciones de la asociación vecinal, del barrio, en el barrio. Y también queremos hablar un poquito de cómo va el plan integral. Pero vamos a empezar con ese haber y ese DEBE, ¿no? Las cosas que se han podido conquistar este año, de las reivindicaciones de la asociación. Bueno, pues en el haber yo destacaría al área de infraestructura, no solamente por el fondo, sino también por la forma. Me parece que desde ese área la delegada de infraestructura, Amparo Pernici, ha hecho un buen trabajo en el barrio y en el distrito. En cuanto a la forma, porque me parece que todo lo ha hecho de una manera participada, consensuada con los vecinos. Eso me parece que es importante. Entonces, las obras que los vecinos hemos reivindicado se han consensuado en el distrito y son las que se le ha dado prioridad a la hora de ejecutarlas. Y en el fondo, pues evidentemente el Distrito Sur y el Campo de la Verdad en concreto ha conseguido este mandato una vieja aspiración, como era el recuperar el espacio de Osario Romano. Era un espacio absolutamente deteriorado que ha servido para darle vida y para crear un lugar de convivencia para los vecinos y vecinas de esa parte de la ciudad, donde se ha creado, por cierto, uno de los miradores más bonitos que tiene Córdoba. Es ver a Córdoba desde el sur, y eso me parece que ha sido un logro muy positivo, porque era una reivindicación de año. Cuando digo de año, hablo de casi 15 o 20 años. Y bueno, pues en este mandato se ha conseguido. Se ha conseguido también el arreglo de unas determinadas calles, con los problemas que tienen, porque hay una ley del gobierno central, del gobierno de Rajoy, que ha lastrado a los ayuntamientos en temas de contratación y en temas de personal, que ha llevado que algunos de los proyectos en el distrito pues se hayan visto ralentizados, paralizados, con la desesperación de los vecinos, que cuando ven que empieza una obra y no se acaba, pues se sienten un poco frustrados y demás, pero yo creo que esa labor ha sido muy positiva desde esa delegación. Hay otra cuestión importante en el barrio, que es el tema de la vivienda, por ejemplo. ¿Qué situación hay ahora mismo, por ejemplo, ya no solo en la necesidad de vivienda, que suben los alquileres, que sube el precio de la vivienda, sino también de viviendas ocupadas? ¿Cuál es la situación en el barrio? Sí, sufrimos en el tema de vivienda, independientemente de la falta de vivienda y de la dificultad que una serie de personas tienen a la hora de acceder a la vivienda, está la ocupación de vivienda, y que nosotros eso lo tratamos con cierta prudencia, ¿no? Porque hay casos de ocupación y casos de ocupación, no todos los casos son iguales, y por lo tanto no podemos meter a ese hecho a todas las personas en un mismo saco. Tenemos también el problema de que hay viviendas que son muy muy viejas ya, no han tenido un mantenimiento adecuado, y eso justo junto a problemas de estructura del suelo, por ser arcilla expansiva donde están asentadas, se producen grietas constantemente, viviendas que se agrietan y que, bueno, no se le busca una solución porque es difícil, porque ya digo, es problema estructural de la vivienda, y entonces si lo que se hace es parchearlo, evidentemente dentro de 2 o 3 años, incluso menos, va a volver a surgir el problema. Recuerdo, Antonio, cuando Andrés Ocaña, desde la Gerencia Municipal de Urbanismo, hizo ahí un plan de intervención en esas casas que estaban prácticamente ruinosas, y se han vuelto a abrir esas grietas. Es decir, que ese dinero apenas... ¿Habría que hacer una intervención definitiva? Claro, habría que hacer una intervención integral y que sea ya definitiva, porque todo lo que sea echar dinero para tapar las grietas, evidentemente van a volver a salir, porque es un problema de falta de mantenimiento de la vivienda, que se junta con el sitio donde están, el subsuelo se dilata y se contrae con la calor y la lluvia. Entonces el tema va a surgir, va a volver a surgir, ¿no? Desde Incorsa se está haciendo un trabajo de campo, se han realizado una encuesta para ver la situación que hay de la vivienda, no solamente ya desde el punto de vista urbanístico, sino también se va a aprovechar para hacer un estudio sobre la gente que vive, si es propietaria, si está en alquiler, cuántos son en unidad familiar, qué dinero tienen, es decir, un estudio bastante completo para intentar a ver si desde Vincorsa, no se va a hacer, por supuesto, porque eso necesita la intervención de otras administraciones, intentar buscarle una solución a este problema que es relativamente grave. Bueno, ¿y qué pasa con el Sangulogio, que es el campo de deporte del Campo de la Verdad, que lleva cerrado mucho tiempo? ¿Y qué pasa con el Polideportivo de la Juventud, que está en la Avenida de Cádiz? Porque son dos espacios que están cerrados y que no hay instalaciones deportivas, sean municipales, privadas o como sea, ni en el distrito ni en el barrio. ¿Qué pasa con eso? Sí, el Campo de la Verdad en particular y el Distrito Sur en general tienen un déficit grande de instalaciones deportivas. Lo hemos venido demandando. Y la solución a este déficit venía de mano de la construcción de la sala de barrio en el Estadio Sanulogio, el arreglo del mismo estadio y luego la recuperación definitiva del Polideportivo de la Juventud, que llevaría una piscina olímpica y una sala también de barrio de musculación y de ejercicio y demás para la población del sur, que tiene que ir a otro distrito si quiere hacer deporte de gimnasio, ¿no? Y luego hay otra tercera instalación deportiva, que también del Distrito Sur, que teníamos pendiente de realizar, que es el estadio de la calle Marbella. El estadio de la calle Marbella, por empezar por esto último, se ha conseguido por fin que a costa de las inversiones financieramente sostenibles, el ayuntamiento ha liberado ya la cantidad de unos 700.000 euros para acometer lo que es el césped y el vallado y demás. Ha entrado ya en contratación. Ha entrado en contratación y eso, pues bueno, está en visos de que a más corto plazo podamos contar con esa instalación deportiva en la calle Marbella. Porque es curioso, Antonio, perdona que te corte, que todos los campos de fútbol de la ciudad son de césped. Sí, todos menos en el Distrito Sur. Sí, menos esos dos, calle Marbella y San Eulogio. ¿Qué pasa con el Distrito Sur? Bueno, pues que ha sido el gran olvidado de los mandatos municipales que han ido pasando por el ayuntamiento, sencillamente, pero no solamente en instalaciones deportivas, sino yo creo que en general a los políticos se les llena la boca en campaña electoral del Distrito Sur, de que el sur es el distrito más necesitado, pero luego a la hora de la verdad no lo llevan a cabo lo que dicen y las inversiones no son las que prometen. Entonces el polideportivo es un ejemplo. El polideportivo tenía que estar ya construido. Si hacemos caso a todas las promesas que se han ido haciendo en campaña electoral, ya tenía que estar construido. Es verdad que las promesas en campaña electoral, que son casi todas mentiras, en este caso además se basan en un desconocimiento absoluto de la realidad. Es decir, el polideportivo tenía una serie de trabas que no se podían solucionar de la noche a la mañana, como pretendían los políticos. Necesitaban de un consenso de administraciones de distintos signos, con lo difícil que es incluso que se pongan de acuerdo entre mismos partidos, cuanto más si son de signo distinto, ¿no? La última noticia que tenemos en el polideportivo es que el día 26 en el INDECO, en el Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes, uno de sus puntos era delegar en el presidente para que acometiera la contratación del derribo del polideportivo. Si nosotros conseguimos que en este mandato se tire, bueno, pues ya nos daríamos con un canto en los dientes visto lo visto. Parece ser que eso sí puede ser posible porque el dinero está librado. Lo único que el tema de contratación. El paso siguiente, una vez derribado, sería la contratación de una empresa para. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso habría que. Yo creo que hay que hacer un estudio de viabilidad de la instalación que se va a acometer y luego encargar el proyecto. Un proyecto que está totalmente consensuado con el distrito. Y creemos, porque así lo hemos hablado, que habrá gente, habrá empresas que opten a la construcción, porque el problema de llevar una piscina cubierta olímpica como la que nosotros demandamos es que si esa instalación no lleva anexa otro tipo de instalación, como es la sala de musculación, el gimnasio en definitiva, sería más difícil porque el mantenimiento de una piscina de esas características es muy caro y si la empresa no tiene otra contraprestación donde sacar beneficio, evidentemente sería difícil, porque aunque nosotros optamos por lo público, entendemos que una instalación de estas características, la administración, vamos, municipal, por supuesto, pero no creo que se pueda conseguir. Y brevemente, Antonio, hablamos un poquito del plan integral en dos minutitos. ¿Cómo se está trabajando ese asunto? El plan integral está parado. El distrito hizo un boceto de plan integral del distrito. Si tenemos en cuenta que es un distrito de los más pobres de España, necesita un plan integral porque hay personas que lo están pasando mal, en riesgo de en paro y en riesgo de exclusión social, y necesita el apoyo de todas las administraciones y demás sindicatos, de empresarios, de la universidad, para que se impliquen de una vez y puedan sacar al Distrito Sur de la situación en la que está, ¿no? Nosotros elaboramos un plan, se lo presentamos a la alcaldesa designó unos técnicos que le han dado un poco de forma, pero está absolutamente paralizado. Sí. Ya a la próxima corporación habrá que demandarle, sí, porque que, ya que lo haga. Ya toca. Esta queda poco tiempo de mandato ya. Aquí ya no hay nada que hacer. Bueno, muchas cosas por hacer. Sí, bueno, si hablamos del sanulogio, del NESO, hablamos de la normal de magisterio, que se podía poner en la universidad o en las escuelas para ver cómo hay que no hay que hacer una gestión de una obra, sería un ejemplo claro de una mala gestión. Uh-huh. Sí, pero bueno, nosotros vamos a seguir luchando. Muy bien, Antonio. Bueno, tendremos oportunidad de seguir hablando de cómo van esos proyectos. Y nada, ánimo y a seguir trabajando. Muy bien, gracias. Venga, gracias a ti, Antonio. Y continuamos con el programa hasta la una del mediodía. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Oh, no, it's just the...